Amén. Y amén. Aleluya. Tengo dos pasajes bíblicos que quiero compartir. Los dos los tenemos, uno en el Antiguo Testamento, el segundo en el Nuevo Testamento. El primer pasaje está en Génesis, en el capítulo 24, desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Y el segundo pasaje lo tenemos en Hechos, capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Básicamente es el versículo 4 que quería compartir. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, del 1 al 4. Primer texto, Génesis capítulo 24, del versículo 11 hasta versículo 14. Y el título de este mensaje, para los que toman nota, el poder del servicio. El poder. El servicio tiene poder. El poder del servicio. Este año, que es el año de la restitución, y este mes es el mes de la renovación de la mente. Dios quiere renovar nuestra mente, hacer que nuestra mente, nuestra mentalidad sea nueva y que entendamos que en este tiempo, cuando estoy sirviendo a Dios, hay detrás un poder. Hay poder de la electricidad, poder del martillo. Si tú le das un martillo a un clavo, el clavo se entera de que el martillo tiene poder o no. Ahora, el servicio tiene poder. Génesis, en el capítulo 24, leemos desde el 10, del 10 hasta el 14, dice: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por aguas. Volvemos a leer el 11. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, subrayar, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy, también subraya el 13, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Señor, te damos gracias, porque donde dos o tres están congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Señor, háblanos en el nombre de Jesús. Tus siervos escuchamos, háblanos. Señor, toda interferencia, todo problema, todo lo que distrae, lo apartamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomamos asiento. Aleluya. Comentado el poder del servicio. Aquí vemos toda la historia, habla de un hombre, el que servía, el más anciano, que servía a Abraham. Y llega un momento de que Abraham quería dejar su hijo. Abraham tuvo ese hijo ya viejo, tenía 100 años cuando tuvo este hijo. Y ahora el hijo tiene la edad para casarse. Y Abraham ya no puede hacer nada a favor de su hijo en este término, porque ya era mayor, era ya viejo. Y él escoge a un siervo. Y el siervo lo envía y le dice: tú vas a buscar esposa para mi hijo. Pero la esposa no tiene que ser de este pueblo donde vivimos. Y va, lo que es muy llamativo, va el criado, el siervo, va con 10 camellos. No dos, no uno, ni tres, 10 camellos. Y muchos regalos. Y cuando llega a un sitio y él le dice, le hace una petición a Dios, el Dios de su Señor, y le pide: hazme que en este día que tenga un buen encuentro, la chica a quien yo voy a pedir agua, que me dé agua y que me dé y te también agua a los camellos, 10 camellos. Mirad, el trabajo es muy fuerte, porque dar agua a un hombre, sí, pero dar agua a 10 camellos es muchísima agua. Ahora, ¿por qué este hombre pide esto, tanto trabajo, para, o sea, el criterio que él pone para escoger mujer para el hijo de su señor, es un criterio de muchísimo trabajo, mucho servicio, el poder de servicio. Él no pide a la chica que sea más bella. Él no pide la chica que tenga más el cuerpo 10. No pide esto. Pide la chica que le dé a él de beber y también a los camellos. Si volvemos a las figuras, el agua es figura del Espíritu Santo. El criado no pide, por ejemplo, un coche nuevo. No pide una casa la más bonita. Pide el Espíritu Santo. Aleluya. El creyente que quiere destacar en este tiempo, ser referencia, tiene que pedir al Espíritu Santo. Ahora, no pide la chica que tiene más fama en el pueblo. Dice, por la tarde, era la hora para salir a buscar el agua. Las chicas en este pueblo, en este tiempo, iban a buscar el agua por la tarde. El único caso que tú vas a encontrar, que está en San Juan, capítulo 4, de una chica que fue a buscar el agua a mediodía, porque ella tenía un problema. La samaritana, ella había tenido 5 maridos y el sexto que tenía no era su marido. Todo lo que vivía, ella ya no podría ir junto con las demás chicas. Y por lo tanto, la chica que estamos hablando aquí no es como la chica de Samaria, la samaritana. No es lo mismo. Ella ya tenía buena, como diría, valores morales, ya tenía. Iba junto con las demás chicas, no se escondía, sino ya tenía la cualidad de que era una chica virtuosa, una chica que no tenía problemas de moral, sino tenía cualidades morales. Ahora, Dios, por medio de este hombre, que es figura también del Espíritu Santo, Dios Abraham envía a este siervo y este siervo le pide a Dios la chica que le dé de beber el agua a él y también a los camellos. Y le dice, la que me dé a mí y los 10 camellos, que sea la esposa de mi señor. Ahora, cuando él llega, ¿con quién se encuentra? No con la segunda, la tercera, la cuarta, la última, sino se encuentra con la primera, el poder del servicio. La que cuando tiene que ir a trabajar es la primera. Tiempo atrás, comenté de que en una iglesia Dios le abrió los ojos a una hermana para ver de que cuando empieza el culto había un ángel. No sé si sabéis de que a cada uno Dios ha colocado un ángel, como mínimo uno. El día que tú te conviertes a Cristo, estás en las calles, no vas tú solo, estás protegido por un ángel. Los creyentes tenemos como mínimo un ángel. Y el Señor dijo de que cuidado hacer tropezar a los pequeños, porque su ángel cuando va a dar el reporte, pues su ángel dará este reporte. Como mínimo hay un ángel. Ahora, este hombre, cuando va a cumplir la función, Abraham primero le dice, ¿y si yo voy y la chica no quiere venir? Y Abraham le dice, tú vas a tener éxito porque tú no irás solo. Dios te hará acompañar con un ángel. Tú puedes leer todo esto antes en casa con tranquilidad. El ángel de Jehová irá contigo, de modo que tu misión tendrá éxito. Es una misión con éxito. Ahora, en esta iglesia Dios le abrió los ojos para ver que hay un ángel que bendice a los que están cuando empieza el culto. El que viene después, la bendición primera no tienen. Esta chica llega número uno y se encuentra con lo mejor. Si tú lees capítulo 24 versículo 1, te vas a dar cuenta de que Dios le había enriquecido tanto a Abraham. Abraham tenía todo. Ahora, esta chica se llevó al marido que va a heredar de la riqueza de todo, de todo, de todo, de todo. Solamente porque ella fue el número uno. Fue a servir como número. Si llega ella como número seis, o cuando ya tenemos la reunión y tú, bueno, ahí los que se entretienen ahí fuera con la última llamada, con otra llamada, pues el ángel que estaba repartiendo la primera bendición, bueno, ya no está. Me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. ¿Habéis leído este versículo? ¿Por qué se alegró este hombre? Porque sabía que hay una bendición ahí. Entonces, la chica cuando llega el número uno, se encuentra con este hombre que tiene el chico más rico, pues se encuentra con esto. Dame de beber a mí. Y ella, ahí también de esto hablaré el domingo que viene. El poder de hábitos. Esta chica tenía como hábito llegar número uno. Llegar como número uno. Y Dios envía a este hombre a un sitio donde Dios quiere bendecir a una chica que llegaba número uno. Que Dios te bendiga. Que Dios y yo te bendiga ser la chica que llega número uno y ser el chico que llega número uno. En cualquier sitio, en la empresa, tú no eres de los que llegan los últimos. Ay, toma mi tarjeta, ficha por mí y yo voy a llegar después. Me entretengo en la... No, tú eres de los que llegan número uno. Y yo bendigo tu vida con esto. Yo bendigo tu vida con el servicio, porque tiene su recompensa. Esta chica tenía otras virtudes. Tú sí leí. Dios coloca número uno la que tenía que llegar número uno, la que tenía que servir, y como otro regalo, era guapa. Si tú sigues leyendo, era hermosa, hermosísima. Pero no es el número uno. El número uno es todo tu corazón para el Espíritu Santo. Todo tu corazón para el Señor Jesucristo. Ahora, cuando esta chica le da de beber y le da también a los camellos, era trabajo durísimo. Y en algún momento el hombre entiende de que Dios le había hecho prosperar en este camino. Y ahora sí, se revela y se va a la casa de esta chica y cuenta toda la historia, por qué estaba ahí. Ahora, quería leer Hechos, sin perder esta página. Hechos en el capítulo 10, ese versículo 4. Pero empezando desde el versículo 1, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Es importante esto. ¿Qué provocó a Dios enviar un ángel a este hombre? Su servicio al pueblo de Israel. El que bendice a Israel, Dios lo bendice. Porque Dios dijo en su palabra: el que bendice a Abraham será bendecido, bendito. El que maldice a Abraham será maldito. Entonces, este hombre no era creyente, no era cristiano. Era creyente, pero no era cristiano todavía. No había nacido de nuevo. Y Dios, viendo de que este hombre no era judío, pero este hombre hacía todo a favor de Israel, del pueblo de Israel. Y Dios, la Biblia dice, los pensamientos que Dios tiene para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Hemos leído, ¿verdad? Dios, cuando piensa de nosotros, Dios piensa en bien. Y Dios pensó bien sobre este hombre. Este hombre no puede morir sin la justificación, sin haber nacido de nuevo. Porque estaba en el tiempo que Jesús ya había pagado el precio para que el ser humano reciba que sea residencia permanente del Espíritu Santo. Y en este tiempo, solo los que estaban con Pedro, los demás, que eran judíos, recibieron, pero este hombre todavía no. Y Dios dice, piensa que este hombre no puede morir, porque ya era, no puede morir sin recibir el nuevo nacimiento. Y Dios envía un ángel, y no solo envía un ángel, si uno sigue leyendo, envía a Pedro, y Pedro llega a esta casa. Este hombre nace de nuevo, tiene el bautismo en el Espíritu Santo. Este hombre, toda su casa, tiene el bautismo en el Espíritu Santo, solamente porque este hombre era temeroso de Dios y daba limosna. Así que tu servicio no es cualquier cosa. Es el servicio de esta chica que provocó que el hombre más rico, pues, sea su marido. Y que salga de tan lejos para casarse con ella y enviando a otra persona. Él mismo no fue físicamente, sino mandó a otra persona, y otra persona escoge lo mejor para este hombre, y todo coincide porque había algo en esta chica. Había algo, había como costumbre de ser número uno, costumbre de servir en su familia. Servía en su familia, servía en el pueblo donde estaba y servía también a este hombre, un desconocido que llega y tiene una necesidad tan grande, agua para él y agua también para los animales. Ahora, el agua es el Espíritu Santo. El agua es prototipo, es figura del Espíritu Santo. En este tiempo hemos llegado hasta este lugar. Hemos visto personas que no tienen al Espíritu Santo. Ayer fue un día hermoso, porque ahí atrás había mucha gente invitada. Pero no vamos a invitar solo un día. Esta chica, si solo sirve a Dios solo un día, no tiene este encuentro. Ella tenía costumbre de servir hoy, servir mañana, servir pasado mañana. Era su característica. Y un día, claro, ese día se encuentra con el marido el más rico. Este hombre, Cornelio, tenía como costumbre orar un día, orar otro día, orar otro día, dar limosna un día, dar limosna, dar limosna. Era su característica. Y un día Dios envía un ángel. ¿Cuál es tu característica? ¿Cuál es tu hábito? Puedes en el día de hoy decir: Señor, yo quiero renovar mi mente. Yo quiero renovar mi mentalidad. La mentalidad que hemos heredado de Adán, de nuestros padres, es: yo soy el centro, yo soy el más importante, que me sirvan a mí. Pero la mentalidad que heredamos de Jesucristo, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. La mentalidad que heredamos de Jesucristo es: yo no soy el más importante, yo tengo que servir y servir. Jesús mismo dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate para muchos. Él vino para servir el creyente cristiano en este tiempo. En el lugar donde se encuentra, no busca que le sirvan, sino busca a servir al hombre, al camello, al otro camello, al otro camello. Aleluya. Cornelio oraba, oraba, oraba. El creyente cristiano en este tiempo es el que da limosna. Hemos hablado tanto de diezmo. ¿Por qué no podemos parar de hablar de diezmo? Y hablamos de Jesucristo, hablamos del Espíritu Santo, hablamos de lo que Dios ha preparado para nosotros. En el día señalado, este hombre, que no era del pueblo de Israel, Dios lo visita y dice: los pensamientos que yo tengo para con vosotros son pensamientos de bien y no de mal. Dios, cuando quiere visitar a los hijos de los hombres, que te visite en este tiempo, que el hombre, que la empresa, la mejor, que tú puedas trabajar ahí. Que la familia, la mejor, que tú puedas entrar en esta familia. Si todavía no te has casado, el hombre, el mejor, que sea tu esposo. Si eres un varón, pues la chica más, porque esta chica, la cualidad número uno no era la belleza, era bella, bella, bella, bella. Pero Dios destaca primeramente el servicio. La Biblia habla de la mujer virtuosa. No se levanta la última de la casa, se levanta número uno de la casa. Es la primera que se levanta, es la primera que ya ha acomodado todo. Y cuando el pueblo se levanta, un camello tiene agua, otro camello tiene agua, otro camello tiene agua. No se queja que la gente come mucho porque tiene. Lee la historia o lo que se habla acerca de la mujer virtuosa. Pero también se habla de la mujer insensata. Después de haber trabajado con sus propias manos, deriva todo el trabajo, destruye todo el trabajo. Que tú no seas de estas. Yo quiero bendecir tu vida. Cierra tus ojos. Que el hombre, el mejor, sea tuyo. Que la mujer, la mejor, sea tuya. Que la empresa, la mejor, sea tuya. Que la casa, la mejor, donde tú vas a trabajar, donde tú estás trabajando. La Biblia dice: si un hombre haya gracia delante de Dios, Dios dispone a su favor hasta los corazones de sus enemigos. Donde tú estás trabajando, aun cuando tu jefe tiene un programa de pagarte menos, de tratarte mal, Dios cambia su mentalidad, cambia su corazón, para que en este tiempo, como fue sorprendida esta mujer, Rebeca fue sorprendida, esta chica, que tú seas sorprendida, que tú seas sorprendido en este tiempo donde tú trabajas, que tú destaques, que haya algo que destaque la empresa, que la empresa diga, este hombre es diferente, esta mujer es diferente, no es lo mismo, porque la gracia del Señor está sobre ti en este tiempo, porque Dios ha visto tu mentalidad cambiada, tú has entregado la mentalidad antigua y Dios quita la mentalidad vieja y Dios coloca la mentalidad nueva. Y yo bendigo tu vida en este tiempo. Tú vas a destacar donde tú trabajas. Tú vas a destacar donde tú vives. Tú vas a destacar porque la gracia del Señor en este tiempo, Dios quiere visitar a los hijos de los hombres y Dios se acuerda de ti porque Dios ha visto en ti el servir, dar agua, dar que el Espíritu Santo sea recibido donde tú vives, maravilloso Jesucristo. Te glorificamos, te glorifico, colócate de pie, vamos a orar.